continuamos en Un Amigo con Pileta por Radio Estación Sur y les decíamos que uno de los temas con que considerábamos importante era lo que sucedió el día lunes, y se trata de otra arremetida por parte del gobierno a uno de los referentes más importantes, los símbolos más importantes de derechos humanos, como son las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Con este allanamiento allí a la asociación. Intento de allanamiento. Intento, exactamente. Vamos a hablar con Eve de Bonafini. Buenos días, Eve. Acá Alberto y Zulema te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Eve? Bueno, un placer. Muchísimas gracias por esta comunicación con Un Amigo con Pileta de Radio Estación Sur. Y bueno, lamentablemente el día lunes todos nos desayunamos con esta amarga noticia, ¿no? Que digamos. No intenta, mira. Si lo hicieran bien legalmente, no pasaba nada. Sí. Pero ellos no te avisan, no te dicen nada y de repente invaden, te quieren invadir, ¿verdad? Uno también entiende en estas cosas que, digamos, ya es una práctica bastante habitual del gobierno, sí. Intentar construir una noticia para tapar otras, claro, otros hechos, de hechos que en general, digamos, son mucho más preocupantes que el inventariado, porque, a ver, a dos días de finalizar la feria judicial, levantar la feria para hacer un inventario, uno encuentra que detrás de esto quieren tapar algunas otras maldades, muchas maldades que vienen haciendo. ¿Cómo lo ves vos esto? Y sí, además arremeter siempre contra las madres, ¿viste? No saben cómo hacer. Ellos quieren destruir la memoria de todo, en todos los aspectos, pero además construyen momentos para que se hable. Yo, vos agarrás los diarios de 30 páginas que están hablando de en realidad los opinólogos, sí, ponen cosas que no son y mezclan fundación con asociación y lo que tenemos que pagar a los trabajadores. Eso ya está porque ya está en la quiebra, ya sabemos lo que tenemos embargado, lo que nos van a rematar. Ahora lo que ellos quieren quedar es con la universidad, pero aquí. Ellos pensaron que allá estaba fantástico. Cuando vieron lo que teníamos, sí, y como se les fue la gente y no tienen inscripción y casi no tienen profesores, ¿qué van a hacer? Quieren venir acá. Y acá ya no está el lugar, ya el lugar es de las madres. Uh-huh. Y allí van a poder venir a lo que tenemos, todo lo que tenemos es nuestro. El inventario lo van a poder hacer. Van a estar 20 años para hacerlo, porque hay muchas cosas, pero bueno. Y son 40 años de lucha, que vienen ustedes batallando contra lo que fue la dictadura. Hay cuadros, ¿sí? Fotos, fotografías, premios. Muchos obsequios que les han dado de toda parte del mundo. Sí, después guardamos todos los diarios del 75 hasta ahora. Eso es un archivo muy muy importante que tienen ustedes, sí, la Asociación todos los Madre diarios, de Plaza de Mayo. Empiezan a anotar los diarios, lo que hay. Uh-huh. Solo con que agarren el archivo los diarios van a estar 4 días. Una pregunta, Eve, eso digamos es de las madres, ¿no? Eso es de no, la asociación. Es de la asociación, eso ellos lo podrán inventariar, pero después eso le queda a ustedes. Lo empezamos a hacer en el 77. Claro. Tenemos las cartas desde ese momento, todo guardado. Los habeas corpus presentados. Nadie puede decir que no, que ese de otro momento. Nadie puede decir, ahí no existía la fundación. No, todo lo que está en la casa es de las madres. Bueno, ellos quieren comprobar, bueno, pero que avisen, que anuncien y vendrán como corresponde. Y así también nosotros vamos a traer a nuestro escribano, porque si no te agarran de improviso, ¿viste? Seguro. Y no, ¿sí?, sabes qué hacer. Decir que tengo un abogado, Juan Manuel, que es muy inteligente, muy rápido, actúa con rapidez, me llamó, enseguida hizo un escrito, dijo, bueno, esto es ilegal, ¿eh? Porque no nos avisaron. Bueno, si es ilegal no van a entrar. Uh-huh. Y así pasó, y ahora hay un montón de compañeros que se quedan toda la noche para cuidar, porque nunca sabes cuándo van a venir. Uh-huh. Nunca sabes si ahora cuando se levante la veda van a volver, dice Clarín. Y bueno, parece, sí, que ya se levantó hoy, ¿no? El último día. Ayer me llegó por WhatsApp una foto de unos de los chicos haciendo la guardia ahí, lindo, chicos de acá de La Plata, de la agrupación Rodolfo, sí, Walsh, y bueno, muchísima gente. Eso es importante también destacar, el tema de la inmediata solidaridad, el apoyo y la presencia de muchos militantes, mucha gente que se acercó a bancarlas, a bancar. Ayer en la tarde hubo una reunión como de 50 gremios, digo, chicos, que no se enteren, van a creer que queremos sacarlas a gente. Porque habían venido cualquier cantidad de compañeros de los gremios, ¿viste? Y todo eso hace mucho, y las universidades, y la gente que pasa, y los compañeros de la plaza, y están preparando una plaza llena de pañuelos otra vez para este jueves, y ahora se van a llevar ya el pañuelo para el Ecuni para inaugurarlo el primer pañuelo que se inaugura va a ser en el ECUNI, que es el lugar que tenemos las madres, en la ex-ESMA. En la ex-ESMA, sí. Que no es la ESMA, que sino es el ECUNI. Así que bueno, estamos, tenemos una lista porque muchos compañeros piden, han pedido del Bolsón, han pedido de Córdoba, bueno, la habrá venido a buscar. Los voy a entregar por lo rápido que fueron algunos, porque no hay para todos. Claro. Así que bueno, estamos en eso ahora, ¿no? Uh-huh. Con respecto a esto, ¿qué pensás de esta decisión por parte del gobierno de Larreta de reformar, cuidar, entre comillas, ¿no? Esto es lo que están diciendo ellos, Plaza de Mayo, y sacando allí las baldosas con los pañuelos, cosa que es importante, aparte de económicamente lo que sale, ¿no? Y algo que es nacional también. Ellos lo que están haciendo es borrar la historia. La historia es la historia de la Plaza de Mayo de 1810, es la historia del peronismo, es la historia del pueblo movilizado, es la historia de las madres. Y si la reforman y la hacen Yanquilandia, ya está. Nosotros no vamos a volver a pintar los pañuelos. Así que ni bien pongan la primera baldosa, ya estamos ahí. Sí, lo preocupante también de esto, yo estuve escuchando algunas opiniones, digamos, de gente que incluso era asesora de monumentos históricos, sí. que hay una ley que dice que no doble, se puede... Una nacional y una de la ciudad. Ajá, que no se puede hacer. O sea, ya digamos... A ver, a uno estas cosas, igual que lo que le pasó a ustedes el lunes, lo indignan sobremanera. Pero, digamos, no sorprende en el sentido de que es parte de la política de ellos. Digamos, infringir las leyes, hacer cuestiones ilegales, no darle demasiada importancia a la Constitución. Y lo peor de todo es que son... También, ¿eh? ¿Cómo? Son muy gorilas también. También, sí. Y fíjate que por qué atacan al hospital Posadas, que es la maravilla que hizo Néstor. Sí. Porque lo hizo Néstor. Y lo quieren destruir y cerrar porque lo hizo Néstor. Y el Kirchner porque lo hizo Néstor. Y el museo de la Casa de Gobierno porque lo hizo Néstor. Hoy están diciendo en el diario que no me van a devolver el pañuelo porque el pañuelo para ellos es un símbolo que lo van a dejar ahí. Sí, pero yo lo dejé para que esté entre los símbolos patrióticos, no para que esté entre Videla y Aramburu. Y Aramburu, sí. De ninguna manera lo voy a dejar ahí. Eso es, digamos, lo que ustedes le donaron a la Casa Rosada. Claro. Al museo, digamos. Lo dimos al museo, sí. Porque estaba entre las cosas que tenían que estar. Ahora ya se modificó el museo. Así que ya tenemos la carta hecha para ir esta semana. Voy a ir, no sé a la hora que abre el museo y todo, yo voy a averiguar todo porque, viste, me gusta hacer las cosas bien. Y, Eve, ¿qué nos gustaría también? Porque siempre es grato escuchar tus reflexiones sobre la realidad nacional e internacional también. Digamos, esta persecución política que hay, bueno, contra ustedes, y la cantidad de presos políticos que hay en nuestro país. Lo que pasa con los presos políticos es una vergüenza. Ayer vinieron los hijos de Zanini, acá que yo le mandé unos libros, sí, a Zanini, y nada, después hablé con él y le digo, llamó, ¿no? Y le digo, sí, loco, ¿por qué se te ocurrió en verano con este calor meterte en la cárcel? Se mataba de risa. Pero es muy loco lo que pasa. Vos fíjate, Milagro Salas, que dice que está en prisión domiciliaria, estaría mejor en la cárcel que ahí. Sí. Porque la verdad que ahí debe tener terror de estos 24 tipos que la rodean llenos de alambre de púa. Pero ellos, en todo lo que sea simbólico, que haya hecho algo para los demás, hay que atacarlo. Entonces, es una manera de decir, bueno, somos todos chorros, todos los políticos son chorros, todos los sindicalistas son chorros, y vos tenés que hablar con los pibes jóvenes, porque los pibes jóvenes a veces se creen esta cosa, ¿viste? Sí. Los únicos chorros son ellos. Ahora van a echar 5.000 personas del correo. Lo acaban de anunciar hoy. 5.000. Van a hacer un correo nuevo. Sí. Con los amigos de Macri, de quienes fue el correo siempre, de ellos. 5.000, que eso si lo multiplica por la cantidad de personas que integran familias, es terrible. Y por eso me da bronca a mí tener que hablar de lo de las madres en vez de hablar de todo lo que está pasando, uh-huh, con el Posada, con lo que está pasando en Turbio. Ya Turbio alguna vez pasó con otros gobiernos, este tema que está pasando ahora, pero Turbio ahora era una ciudad. Todo lo que habían hecho los compañeros, cómo conservaron esa mina, para qué sirvió. Y ahora no van a permitir, porque la verdad, Turbio vive por la mina. Sí, un pueblo creado alrededor de la mina. La población. Uh-huh. Y ahí, sí, están los compañeros, viste, en la pelea, en la lucha. Algunos ya están enfermos, conozco algunos de antes. Yo fui cuando no había ni camino a la mina, que yo la habían tomado ya por esto. Y ahora están otra vez. Estar adentro de la mina es una cosa muy muy delicada, muy terrible. Hay humedad, Está bien que los mineros están acostumbrados, pero bueno, hay que llevarles la comida, hay que atenderlos. Toda la población está con ellos, porque la población depende de ellos. Es como el Posadas, la población debería estar en el Posadas, sí. Porque es la población la que lo usa. No solamente tienen que defenderlo los trabajadores, los médicos, los enfermeros. La ciudad, la población tiene que defenderlo, que son los que utilizan todo el tiempo el hospital. Hay mucha reacción de parte de la sociedad acompañando, digamos, bueno, ya no, no, Turbio... se acompaña, no te equivoques, no. Vos decís que no hay... No, hay para algunas cosas van montones cuando no es tan peligroso. Ahora, si vos pensás en los de la Pepsi Cola, sí. Si en vez de estar los compañeros solos como estuvieron, hubiera habido 4.000 o 5.000 personas, no digo los que llenaron la plaza por la gente que matan o las marchas grandes y eso, no digo eso, 4.000 o 5.000 personas, no perdían el lugar de trabajo. ¿Y por qué crees que qué explicación podemos ensayar en función de esto? Porque la gente dice, yo pongo el cuerpo, pero lo pone cuando no le cuesta. Ahora, cuando hay gases y eso, los que van es como los que fuimos el día acá en el Congreso. Sí. No van todos, no había 40.000 personas. Los gases los liquidaron unos cuantos. No, yo te hacía este comentario y quería traerlo de lo de Fanazul, digamos, en Azul. Falta conciencia todavía. Sí. Bueno, Fanazul tomaron ayer el municipio, anoche, claro. No sé cómo les irá hoy todavía. Ahí se evoca una pueblada porque también es una empresa histórica. Que mata la ciudad. Que mata la ciudad, sí. Y aparte porque hay detrás de eso negocios inmobiliarios terrible detrás de eso también. La gente no sabe. Pero bueno, anoche habían tomado el municipio para que el intendente se ponga el problema en la cabeza, ¿viste? Pero bueno, los intendentes también tienen la suya. No es que el intendente no va porque no quiere, no va porque tiene su propio negocio. Vamos a ver qué hizo, no lo sé, porque no puse la radio todavía, porque de que llegué tengo entrevistas y ahora llegaron para buscar un pañuelo que se van a llevar a Lecuni y una fábrica de calzado que me regala cantidad de zapatos nuevos, ¿no? Por supuesto, para dar para las villas y me llamaron para, así que estamos descargando los zapatos. No tengo tiempo de nada. Como para ir cerrando, ¿alguna reflexión, digamos, como contrapartida de esta persecución política a muchos referentes y funcionarios del gobierno de Néstor y Cristina? Esta política en derechos humanos que le están dando con prisiones domiciliarias a genocidas condenados a prisiones perpetuas, bueno, en el caso de Checolás, pero que Checolás abriría la puerta para... Pibe, no te confundas con los pibes. Gracias por lo de pibe. Estaba arreglado de antes de asumir Macri. ¿Por qué las madres dijimos que Macri era nuestro enemigo? Porque ellos habían arreglado todo esto. Todos los represores que iban a ir a su casa. Esto estaba todo arreglado de antes. No es que no pasó ahora. Ahora, si la gente no se acuerda y no vio cómo la Pando se reunía con los familiares y les prometía esto y aquello y lo otro, ahora ya fueron por la reparación económica los familiares. Sí. Ahora van por todo, porque estén en su casa y porque los liberen, no solamente prisión domiciliaria. Está todo acomodado, ya está todo arreglado, no es nuevo. No es una cosa que lo descubrimos ahora, nosotros lo descubrimos de antes. Por eso dijimos que era el enemigo desde el primer día. Sí. Nos dijeron de todo. Las propias organizaciones de derechos humanos me dijeron que no tenía paciencia, que no dejan gobernar, no aportan la gobernabilidad. Que no dejan gobernar, todo eso. Sí. Sí, de hecho la derecha en la historia de nuestro país nunca trajo bienestar al pueblo. Los organismos de derechos humanos también. Sí. Me mandaron cartas muy duras y las tengo guardadas. Sí. Bueno, ahora tienen que salir también a decir lo que no dijeron cuando correspondía. Eve, vos en algún momento dijiste Macri para la mano. Sí. ¿Cómo se hace para parar la mano, para que pare la mano? ¿Cuál es, digamos, el camino? Digamos, ustedes siempre no fueron nuestro faro en todo esto. ¿Cuál sería el camino también? Mira, yo creo que nosotros tenemos que tener muy claro que tenemos algo que no tienen ellos, que es la movilización. Que tenemos gente muy preparada y gente muy querida. Así que eso es algo absolutamente que no lo tiene nadie. Los jóvenes trabajando en los barrios, en las villas, haciendo comida dos veces por semana, tres veces todos los días, los curas de Opción por los Pobres, el padre Paco que hace como 50, parece 50 personas en una. No, eso no lo tienen ellos. Y eso nos tiene que dar alegría y bueno, y es un momento de construir. Es momento de construir. Yo te lo tiramos, lo levantás. Y también es recoger un poco la historia de nuestros 30.000, ¿no? Bueno, eso es lo que querían los chicos, por eso estamos las madres de esto. Somos la única organización que no cobró la reparación económica y que los reivindica como revolucionarios y que reivindica la revolución. Somos las únicas. Y eso les pesa y les pica a muchos. Claro. Por eso este ensañamiento permanente. Me están llamando de lo sabemos. Sí. Muchas gracias. Te agradecemos de corazón esta comunicación telefónica. Te brindamos nuestra solidaridad de acá, de un amigo con pileta y de Radio Estación Sur. Y siempre vamos a estar acompañándolas. Y en momentos en que tengamos la posibilidad de escuchar tus interesantes. Me llama la cuerda con los chicos y no hay problema. Perfecto. Un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes también.